vemos la cancha que tienen ellos. Y bueno, ahora nos van a poner a prueba. Nos van a poner a prueba, vamos a ver si estamos saliendo a nivel nacional. Si toda la gente que nos está escuchando alrededor del país le gusta cómo hacemos este programa, y si no, no. En la producción y operación está Cande. Cande Blanco. Cande Blanco. La... En la locución, en la Yago. Locución está Yago y Leo, que estamos acá conversando con ustedes. Este programa se transmite por Radio Voces La Rioja todos los lunes, los martes por Radio La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles por Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves La Retaguardia de Buenos Aires, los viernes La Caterva de Buenos Aires y los días feriados. El programa está a cargo de La Negra del Bolsón. O sea que este programa sale por todo el país en distintas radios cada día. Se retransmite también por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, Nehuenche, Cipoletti, Río Negro, La Colmena en Plaza Huilcul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Córdoba, Radio Rebelde, Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín, de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces y Radio La Nube Riojana, La Rioja, Radio La Barriada Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, Buenos Aires. En gráfica estaría Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna, Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echevarría, Claudina Peralta y Luis Angio. Y antes de irnos a la primera pausa musical y comercial, queremos informarle a... Una triste noticia. A todos los oyentes, una triste noticia. Que nos ha puesto tristes acá en la radio cuando llegamos y leímos, nos informamos, del fallecimiento del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Sí, que es un escritor en el cual nosotros hemos también leído y escuchado mucho, porque nos interesa mucho lo que él hacía y lo que él, bueno, sí, hacía. En relación a que fue partícipe de esta radio en muchos programas, donde se han leído poemas de él, donde se lo ha escuchado a él leer poemas, y nos pone muy triste. El escritor uruguayo estaba internado desde hace una semana debido a un cáncer de pulmón. 74 años, falleció este lunes hace un rato a las 8:20 de la mañana en una clínica en Montevideo. Así que estamos muy tristes y bueno, pasamos ese tema, ese poema, El Amor, donde hace reflejo a la ilusión de la vida, me parece, y tiene que ver con que el cuerpo no esté, las ideas son las que quedan, y Eduardo Galeano fue un gran gestor de ideas. Un gran fundador de ideas. Así que nos vamos a la primera pausa comercial y musical. Recordando a Eduardo Galeano. Recordando a Eduardo Galeano. Y estás en la radio, en la RNMA. La Red Nacional de Medios de Alternativos. Enredando las Mañanas, de la provincia de La Rioja, como todos los lunes, de 10 a 12 del mediodía. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. No practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Quien dio bendita que del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Veintiocho minutos han pasado de la... Veintinueve minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a comenzar con la lectura de las noticias del día de hoy. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchando a Spinetta de fondo. Escuchando a Spinetta de fondo, y bueno, son las... ¿Qué hora es ya? Casi media. Casi media, 10:30, estamos en el segundo bloque. El segundo bloque ya, y comenzamos con la lectura de las noticias. No sabes cómo extraño mi calma. Cumbre de los pueblos, sindical y de los movimientos sociales. La cumbre de los pueblos sindical y de los movimientos sociales de nuestra América se desarrolló entre los días 9, 10 y 11 de abril de 2015 en la ciudad de Panamá bajo el lema América Latina, una patria para todos, en paz, solidaria y con justicia social. Este año se cumplió una década de la derrota del ALCA en la cumbre del Mar del Plata. Espero que las llamas del alma caigan un

you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De 8 minutos pasan de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida a la conductora oficial de este programa. Ponele. ¿Cómo están? Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día a todos los compañeros y compañeras del resto del país que siguen enredando las mañanas a través de nuestras radios y también a través de la página de la red www.rnma.org.ar. Debo tener una importante cara de viajada y sí, de dormida. Es que nos acabo de dar cuenta que nos olvidamos de decir la palabra compañero, ¿no? Ah, mira. Nosotros no decimos compañero, decimos amigos. Ah, ya los vamos a contagiar. Sí. Bueno, así aquí estamos de vuelta de un largo viaje por el sur del país que hicimos, que tuvimos la oportunidad de hacer. Bueno, y ya estamos aquí ya enredando las mañanas y recién, bueno, seguíamos la información que comentabas, Yago, respecto al encuentro que se realizó en Panamá durante la semana pasada y el fin de semana, que, bueno, es esta cumbre de los pueblos sindical y de los movimientos sociales, que como también lo hace la cumbre de Estados Iberoamericanos, porque recordemos que esta cumbre se hace en el marco de lo que se hizo el encuentro de Estados Americanos, de la OEA. ¿Se hace paralelamente todos los años? Claro. ¿O fue este año? Cuando se reúnen se hace en paralelo, para bueno, con todos estos discusiones que tienen que ver con lo que a los pueblos y no a sus gobiernos, digamos, les interesa tocar, digamos. Y como, bueno, también lo hace la OEA, los pueblos, la declaración, la Organización de los Pueblos también tiene su declaración, y en este caso vamos a compartir con ustedes la que produjeron este último fin de semana. Dice: nuestros, los pueblos de América, de nuestra América, expresamos nuestro firme respaldo a la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz y libre de colonialismo, tal como fue acordado por unanimidad por los gobiernos de nuestra América en enero del 2014 por la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. En tal sentido, rechazamos el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones similares que solo en los últimos 4 años han pasado de 21 a 76 en América Latina, 12 de ellas en Panamá, y exigimos la derogación del pacto de neutralidad que permite la intervención militar norteamericana en la República de Panamá. Bueno, estas son algunas de las declaraciones que tienen que ver con la libertad de los países de transitar libremente sin tener en sus territorios el control de las bases estadounidenses. Pero fíjense el dato, ¿no? En 4 años pasaron de 21 bases y sitios de operaciones estadounidenses en Latinoamérica a 76 el número. se ampliaron bastante en vez de reducirse. Como que una burla, sí. Se nos están burlando los yanquis, ¿no? Exactamente, bueno, eso es lo que están señalando los pueblos de América. Después, bueno, plantean que Irán, Afganistán, Somalia, Palestina, Mali, República Centroafricana, Siria, Ucrania, Nigeria, Pakistán, el Congo y otros países más son solo algunas de las más recientes intervenciones militares norteamericanas, con su secuela de muerte y desolación. No queremos dicha situación en América Latina. Así apoyamos la declaración de la Secretaría General de UNASUR, que solicita la exclusión de todas las bases militares de nuestra región de paz, y afirmación de que ningún país tiene derecho a juzgar la conducta de otro, ni muchísimo menos a imponerle sanciones y castigos por cuenta propia. En relación a este punto, se trata de el decreto de Estados Unidos de declarar a Venezuela como riesgoso para Estados Unidos, y que, bueno, justamente la UNASUR se reunió para repudiar esas declaraciones, y la Cumbre de los Pueblos reafirma esa resolución. Nosotros, los pueblos de América, dice, respaldamos al pueblo cubano y su revolución, saludamos el regreso a casa de los 5 héroes cubanos, producto de la solidaridad internacional y de la lucha incansable de su pueblo. Exigimos junto a todos los pueblos del mundo el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida contra la Revolución de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, y el cierre inmediato de la base militar de Guantánamo, sin más condición que la del respeto a las leyes internacionales y la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de América, expresamos también nuestro apoyo incondicional e irrestricto a la Revolución Bolivariana y al gobierno legítimo encabezado por el compañero Nicolás Maduro. Bueno, esto es la declaración entonces que realizaron, decíamos, durante el fin de semana el movimiento de la Cumbre de los Pueblos Sindical y de los Movimientos Sociales de Nuestra América, en el marco de realizarse también en Panamá 9, 10 y 11 en la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Le dan albergue a la opinión desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia. Bueno, y les contamos que dentro de unos días, el 21 de abril, mujeres de 36 naciones originarias de Argentina van a realizar la primera marcha de mujeres originarias. Con este tema vamos a estar en nuestro próximo bloque. Los invitamos a escuchar un pequeño tema musical y enseguida volvemos. Aquellos árboles producen la tela y combustible de su... Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mi raza.

hacia adelante todo y atrás lo que se va. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Podés escucharnos a través de www.rnma.org.ar. Es el programa más federal de noticias de los medios alternativos comunitarios y populares. Estamos en este programa de Leo Cuello, hemos rotado, está Leo Cuello en operación, Cande Blanco en producción, yo ya hago acá en producción también, y Yomi que ya vuelve. Y aprenden por la lluvia a no mojarse los pies, aun cuando el agua les suba la cintura. Transmiten este programa los lunes Radio Voces La Rioja, martes La Colectiva de Buenos Aires, los miércoles Radio Zumba La Turba de Córdoba, los jueves La Retaguardia de Buenos Aires, los viernes La Caterva y todos los días feriados La Negra del Bolsón se hace cargo del programa. Se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante. Y esto también se retransmite por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenchén, Cipolletti, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Villa María, Córdoba, Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí, Sierra Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín en Buenos Aires, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces y Radio La Nube Riojana de La Rioja, obviamente, Radio La Valleada, Florencio Varela en Buenos Aires, Radio Libre de Amigos y Familiares de Luciano en Buenos Aires, y las gráficas de todo esto están a cargo del Jet Eco Alternativo Anjet Comuna, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Con la nieve imposible del verano, con lo que sucede en la noche de abril, de cualquier mes de mayo, para que lo imposible escale en el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la caridad no deja ver. Aquellos árboles ponen a madurar su ir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Continuamos con las noticias aquí en Enrenando las Mañanas. Mientras marchan por la paz, enlutan de dolor e indignación al movimiento indígena colombiano. El viernes 10 de abril fue asesinado el guardia indígena Fidermo Guillermo Paví Ramos por disparo de arma de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia mientras marchaban por la paz. La Organización Nacional Indígena de Colombia señaló que el asesinato a manos de la fuerza pública es una clara muestra de cómo se le da el tratamiento de actores armados a la sociedad civil y se transgrede el derecho internacional humanitario. A continuación, vamos a dar el comunicado difundido por la Organización Nacional Indígena de Colombia. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Masivos de comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, coménteme, hemos recibido una noticia sobre el asesinato de un compañero indígena por parte del ESMAD en este proceso de recuperación de tierras en Caloto, Cauca. ¿Qué tan cierto es, cómo han pasado los hechos, por favor? Sí, desafortunadamente tenemos que informarle a la opinión pública del departamento y del país que el día de hoy, en las horas de la tarde, hacia las 3:30 de la tarde, una represión por parte del ESMAD y del Ejército Nacional, que irrumpieron en la finca, en la Emperatriz, división del municipio de Caloto, dispararon de manera indiscriminada contra los miembros de las comunidades indígenas, y como resultado de esa situación, desafortunadamente fue herido un compañero indígena de nombre Guillermo Pavín, y posteriormente fue conducido hasta el hospital de Santander de Quilichao, donde horas después falleció como consecuencia de un impacto de bala a la altura del tórax. Desafortunadamente los médicos no pudieron hacer nada por el impacto de bala, y tenemos que informarle entonces a la opinión pública que se confirma, después de 100 heridos, un muerto, miembro de la Guardia Indígena, López Adentro, joven de 19 años, miembro de la Guardia Indígena. Y desde ya hacemos un llamado al gobierno nacional, al señor presidente de la República, al señor ministro del Interior, el doctor Cristo, al señor ministro de Defensa, a los altos mandos militares, a que detengan esta represión contra los pueblos y comunidades indígenas del norte del Cauca, que están movilizadas liderando la madre tierra. Llamamos también al gobierno nacional, al señor ministro de Agricultura, a que de manera inmediata resuelva esta situación de tierra en estos momentos en el departamento del Cauca, antes que la situación, digamos, pueda tornarse mucho más difícil, mucho más compleja como está la situación. Realmente teníamos que una situación como esta ocurriera, se lo habíamos advertido al gobierno nacional. Hoy lamentablemente ha ocurrido, y llamamos a la solidaridad del país, de la comunidad internacional, con el movimiento indígena, para detener toda esta agresión y esta represión que ha habido por parte de la fuerza pública. Ustedes ya llevan bastante tiempo, Luis Fernando, con este proceso de recuperación de tierras. En esta hacienda de la Emperatriz ya la habían recuperado, estaban ahí asentados, ¿cuántos indígenas? Sí, el proceso de liberación de la madre tierra inició en diciembre del año 2014, es decir, ya lleva aproximadamente 4 meses en que las comunidades indígenas estaban movilizadas, Esta finca, La Emperatriz, es una finca, digamos, emblemática, porque en esta finca fue donde se fraguó, donde se planeó la masacre del Nilo en el año 1991. Desde entonces, como consecuencia de esa masacre del Nilo, el gobierno colombiano se comprometió con los pueblos indígenas a entregar 15.000 hectáreas de tierra y a entregar otras obligaciones de orden social. Y fíjate que hoy nuevamente La Emperatriz raya en la historia de la lucha del movimiento indígena del Cauca con el asesinato de este compañero joven indígena, miembro de la Guardia. ¿No habían tenido ningún tipo de acercamiento con el gobierno colombiano desde diciembre, don Luis Fernando? No, nosotros con el gobierno hemos tenido varios acercamientos. Sí. Hemos sostenido varias reuniones con los señores ministros del Interior, de Agricultura. El ministro de Agricultura estuvo en la zona, estuvo en la región el pasado 18 de febrero. Posteriormente aquí en Bogotá, una comisión facilitadora integrada por el defensor del pueblo, por el representante de Naciones Unidas, por el padre Francisco de Ruiz y por mi persona, por encomiendo de las autoridades y del mismo gobierno nacional, tuvimos un diálogo con las comunidades, con el señor ministro del Interior, nosotros como organización nacional. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí escuchábamos una entrevista que se realizaba a la Organización Nacional Indígena de Colombia en relación a esta denuncia que se realizó tras el asesinato de un guardia indígena, Fiderzo Guillermo Paví, el pasado 10 de abril, por disparos de arma de fuego por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia, mientras ellos estaban marchando por La Paz. Ahí estaba la entrevista entonces donde se hace el relato de lo sucedido y también un poco el contexto en el marco por el cual se hizo esta marcha y cómo está actuando las fuerzas policiales de Colombia. Suba la cintura. Con dolores para que multiplique el número de su amante por sí misma, para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan albergue a la opinión desamparada, tan elocuentemente cultiva la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. tenemos más información aquí en este Enredando las Mañanas. Les recordamos que estamos saliendo en vivo y en directo a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar y en todas las radios de compañeros y compañeras en el resto del país que retransmiten este programa. También lo pueden volver a escuchar, ingresen a la página y en el link programación van a encontrar Enredando las Mañanas y Panorama Informativo, que son las producciones que realizamos desde la red. Y tenemos jornadas y reclamos de trabajadores y trabajadoras argentinos en varios puntos del país. Yago, tenemos paro de trabajadores informáticos. Sí, paro de trabajadores informáticos y trabajadoras informáticas. La Asamblea de Trabajadores de las Áreas Informáticas del Ministerio de Economía de la Nación realizarán un paro de 48 horas desde el lunes 13 de abril a las 14 horas, hoy a las 2 de la tarde. Esta medida de acción directa obedece a la falta de respuestas satisfactorias por los reclamos planteados. Pase a ley marco sin reducción salarial y salario no inferior al nivel. Pago de plus informático para los contratados. Y señalan que el comunicado que las propuestas realizadas hasta el momento por la Dirección General de Recursos Humanos no se ajustan a estos reclamos y además excluyen a los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Relaciones con las provincias. Bueno, también tenemos paro de docentes universitarios. Esta semana se trata de los profesores nucleados en CONADU Histórica, que realizarán esta medida de fuerza votada en diferentes asambleas y aprobada en el último plenario de secretarios generales de el lunes 13. Va a ser la actividad del lunes 13 hoy al viernes 17 de abril. Desde la agrupación docente celebraron el llamado a una mesa de negociación salarial para el 15 de abril próximo. Sin embargo, aclararon que la medida de fuerza se mantiene, ya que aún no hay ninguna oferta para ser considerada por los 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios que están nucleados en esta agrupación. La CONADU Histórica exige un aumento salarial del 40%, la urgente publicación del convenio colectivo de trabajo en el boletín oficial y la derogación del impuesto al salario. La cima infranqueable de lo que la caridad no deja ver aquellos árboles. También tenemos huelga de aceiteros, huelga nacional de aceiteros. Este lunes 13 de abril, hoy, los trabajadores nucleados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y afines a la República Argentina realizarán una huelga nacional ante el despido de Alfredo Irazoque, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Aceiteros de la provincia de La Rioja, y en repudio de la respuesta represiva a la huelga que sostienen los obreros aceiteros de la empresa Aymuray, en la localidad de Vichigasta, en La Rioja. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela, que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.

menos la cama y la heladera, después todo, cocina, garrafa, todo lo que te imaginas, ¿no? Ollas, platos, en fin, la desalojaron prácticamente de su propia casa. A pesar de eso, la compañera solo hizo la denuncia y siguió la lucha, siguió la jornada. ¿Esto fue el mismo domingo, Rodolfo? Fue el sábado de la noche. Claro, ajá. Y bueno, después con relación a el voto electrónico, es la primera vez del 100%, ya se votó dos veces antes, primero en un 30%, después en un 60%, y ahora ya el 100%. Y hay cosas que no se han resuelto, por ejemplo, ya en las primeras ocasiones iban a escuelas donde no tenían luz, ¿me entendés? O sea, un tema de loco, llevar una computadora, porque en realidad es eso, y no tenés luz, no puedes garantizar ni mediante eso. O en Cerrillo, Rosario, otras localidades cercanas a Salta, que no estaban en condiciones eléctricas la escuela, ¿no? O sea, enchufaban, pero no había luz, o saltaban los tapones. Por lo tanto, eso perjudicó para el inicio. Después ha sucedido en muchas escuelas de la ciudad capital que no andaba la impresora. Entonces, vos votabas, lo veías en pantalla, pero después no sabías lo que te imprimía la boleta, porque no andaba la impresora. Se cambiaron muchas máquinas, hubo un apagón, lo cual significa que la máquina vuelve a cero, ¿no? Es decir, bueno, son un montón de denuncias que se han hecho, o caso de que la máquina, por ejemplo, no andaba, entonces iban a... Te voy a dar concretamente, de la mesa 1213 iban a la 1214 y volvían para meter su voto en la urna 1213 de la Escuela Belgrano. Es decir, muchas dificultades, así que, bueno, nosotros hemos denunciado esas dificultades, no hemos denunciado fraude, ¿no? Como sí lo ha hecho el senador Romero y otras organizaciones. Porque la verdad es que no nos consta todavía y estamos esperando a ver cómo se resuelve, uh-huh. Pero todo eso realmente ha perjudicado bastante a mucha gente. Y después el desalojo de gendarmería en la escuela de la zona norte de la ciudad, se demoraban y ya eran las 20 y todavía no daban los escrutinios de mesa, así que la gente, los fiscales sobre todo, se pusieron impacientes. Entró gendarmería con los escudos y lo desalojó de la escuela, una cosa de loco. Terrible. Rodolfo, ¿cómo hasta ahora, de las mesas escrutadas, de los resultados que se han difundido, qué es lo que, bueno, se conoce? Hay una victoria del Frente para la Victoria que salió primero. ¿Cómo son los candidatos siguientes, digamos? Sí, está Urtubey Isa, que sería los primeros, que es el actual gobernador y el actual intendente. En segundo lugar, Romero, que es senador, junto con Olmedo, que es diputado nacional, ambos son diputados nacionales. Después está el Partido Obrero, que tiene a Claudio de Pla como diputado provincial de Salta, que es el Partido Obrero, salió tercero, con el 7%, y después UNEN con el 6.5%, y después venimos nosotros, con el casi 3%, ¿no? Y quedaron dos fuerzas, quedaron afuera, el MCT y el MIG de Castel. Y bueno, después la alegría de haber pasado en todas las categorías en Salta Capital, todos nuestros candidatos senadores y diputados también lo han hecho, y la mayoría de los compañeros a intendentes y concejales. Nosotros nos hemos presentado en 19 intendencias de 60 intendencias que hay en Salta. Éramos la tercera fuerza, digamos, en ese sentido, porque primero está obviamente los dos partidos más grandes, y después nosotros, y cuarto el Partido Obrero con 14 localidades. Bien, bien. Rodolfo, en el caso que se esté confirmando algunas cuestiones referidas a fraude electoral, ¿cómo van a proceder ustedes desde el frente? Bueno, tenemos los dos compañeros delegados, tanto de UP como del PTP y el abogado de ambas fuerzas, que van a ver todo, van a revisar todo, y si da, haremos la denuncia pertinente, digamos, ¿no? Bien. Más allá de esto, bueno, ¿cómo analiza como referente o militante social estas primeras pasos a nivel país, teniendo en cuenta, bueno, lo cerca que están las elecciones, digamos, generales? Vale. Sí, mira, nosotros estamos contentos porque decimos que somos 7 vecinos, ¿no? Que ya empezó, que nació, porque hace 7 meses efectivamente que hicimos esta fuerza, esta alianza, este frente con la UP. Yo pertenezco al Partido de Trabajo del Pueblo, y en 7 meses hemos logrado instalarnos y logramos pasar, que no es poco. Ahora tenemos 30 días más para lograr que algún compañero nuestro ingrese, ¿no? Te cuento que en 2 localidades nuestros candidatos a intendente han salido tercero, ¿no? Lo cual es importante para nosotros. Después, en una localidad nuestros candidatos a concejales han salido tercero, lo que significa que también podríamos meter concejales en ese lugar, que es Cafayate. Los otros lugares son Mirindel y Campo Quijá, ¿no? Y bueno, si duplicamos el esfuerzo, vamos a triplicar los votos, y eso nos garantizaría colocar varios concejales y un par o 3 diputados en toda la provincia. Y creemos que es posible, porque ahora se van a dispersar mucho los votos, ¿no? No solo por las fuerzas que quedan afuera, sino por los heridos que dejan las PASO, ¿no? Que seguramente no van a votar a las 2 fuerzas que intentaron esta falta de polarización. Así que eso se va a dispersar. Y hay otro tema también, que el Salta Capital votó el 30%, y en toda la provincia el porcentaje es del 40% que no concurrieron a votar. Mucho. Claro, altísimo. Sí, sí. Entonces eso también nos da a nosotros un margen interesante para ponernos contentos, porque ahí también podemos captar bastante votos. Sí, también, bueno, habla de esta cuestión que, bueno, tiene que ver con bueno, la credibilidad de las comunidades en general, de la ciudadanía en estos procesos electorales, y mucho más ustedes que estaban atravesando por una nueva metodología, que es esto del voto electrónico, que por ahí, como vos lo contás, por estas falencias todavía tiene muchos detalles para resolver, ¿no?, para solucionar. Así, algunas falencias y algunas cosas que realmente desnuda a este gobierno. Por ejemplo, no saber que hay escuelas que no tienen luz. Claro, ¿no? Claro, es una irresponsabilidad. Bien. O escuelas que no tienen condiciones de instalación eléctrica. Así que eso también ha desnudado a este gobierno. Bien. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por la información. Bueno, estaremos en contacto por más novedades respecto, bueno, a cómo avanzan estas denuncias por fraude electoral, y si hay otras novedades también al respecto. Muchas gracias por la información. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra incendiaria, porque la palabra de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí estaba Rodolfo Zacarías, entonces, desde el Frente Popular, desde Salta, donde ayer se realizaron las primeras PASO a nivel nacional, con bueno, esta falencia en cuanto a estar estrenando un nuevo sistema electoral, que es el voto electrónico, que tuvo muchas falencias en cuanto a las instalaciones eléctricas, algunas computadoras que hubo que reiniciar, falta de impresoras, nos contaba, y a esto se sumaba una denuncia también que realizó el Frente Popular por este atentado sufrido por una de sus candidatas, que sufrió el robo completo de su hogar pocas horas antes de que se concretaran las elecciones. Bueno, compartimos el último tema musical y ya cerramos el programa de hoy. Con dolores para que multiplique el número de su amante.

se acabó. Vamos a saludar a Leo Cuello, que estuvo allí en la operación y puesta al aire, y también a Candela Blanco, que estuvo un ratito en la operación también y en la producción del programa. Es nuestra productora de piso. Productora de piso. Ay, nos tiene cortitos ahí, la nota. Y un saludo también a Vicky, que sabemos que nos está escuchando y que nos envió información sobre Eduardo Galeano tempranito a la mañana. Sí. Y al resto de compañeros y compañeras que están allí del otro lado. Nos reencontraremos mañana. Estará Enredando las Mañanas de 10 a 12 desde la Colectiva Radio. Exactamente. Y nosotros nos despedimos entonces. Un placer haber compartido con ustedes. Recuerde que el programa lo puede volver a escuchar en www.rnma.org.ar y también descargar las entrevistas que enseguida vamos a estar subiendo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Mañana. Nos escuchamos. Multiplique el número de su amante por sí misma para que pueda decir: amado, multiplícate dentro de mí. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios de estos árboles. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. El cuerpo es un momento.